El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Soy Carla de la Cuesta. Y bueno, pues estamos en Con la Trata No Se Trata. También, pues Rocío Orozco, quien siempre, por supuesto, está aquí en este programa. Hoy está de viaje, porque ya saben, siempre anda haciendo mil cosas. Y bueno, pues hoy está de viaje haciendo cosas padrísimas. Pero tenemos una invitada que forma parte de, pues, las alianzas hermanas que luchan y que luchamos contra la trata de personas todos los días, que es súper interesante todas las actividades que hacen y todo lo que tienen, porque además es de las contadísimas asociaciones que cuentan con la fortuna de tener un refugio. Y bueno, sobre todo las víctimas sobrevivientes tienen la fortuna de poder contar con este refugio. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Ileana Rubalcaba. ¿Cómo estás? De Pozo de Vida. ¿Cómo estás, Ileana? Muchas gracias, Carla. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contentas de estar pues contigo nuevamente. Que, bueno, porque digo nuevamente porque pues siempre nos estamos viendo en todos lados, ¿no? Y que por supuesto, Pozo de Vida hace una labor increíble como asociación civil, pero también como refugio. ¿Cómo es esto, Ileana? Cuéntanos qué es Pozo de Vida. Bueno, Pozo de Vida nace como una necesidad justamente de albergar niñas que son víctimas de trata, porque veíamos que había operativos por parte de las procuradurías, pero desafortunadamente no había un espacio adecuado para tener a las víctimas. Entonces muchas veces, o en más de una ocasión, vimos que eran revictimizadas esas víctimas. ¿Por qué? No por querer hacerlo, sino porque no entendían realmente qué es lo que pasaba con el tema de trata de personas. Entonces surge esa inquietud por parte del fundador, que es de origen estadounidense, muy interesante, pero que vive aquí en México, residente ya en México desde hace muchos años. Entonces surge como una necesidad de tener un espacio para estas niñas que han sido rescatadas del tema de víctima de trata y darles pues una atención integral, no solo tenerlas como en un albergue, ¿no? Sino es realmente es un refugio, que significa que estamos no solo teniéndolas ahí sin hacer nada, sino nuestra intención es que ellas lleguen ahí, restauren su vida y el día de mañana ellas puedan salir adelante con su vida. Fíjate que ahorita que me comentas, en alguna ocasión ya pude platicar con Benny Yu, el fundador. Pero ahorita que mencionabas, sí es cierto, qué chistoso, ¿no? Que es estadounidense, pero vive aquí. ¿Cómo está la cosa? ¿O por qué lo funda aquí? ¿Cómo estuvo esa historia? Fíjate que es muy interesante porque Benny viene de Los Ángeles. Viene de Los Ángeles, California, en donde, bueno, la sociedad es un poco más liberal, es un poco más, no es conservadora definitivamente, en donde se dan mucho el tema de, pues, adicciones, tema de trata, inclusive, por toda la... pues ser tan cosmopolita en esa ciudad. Él tiene dos hijos chiquitos y él, en su testimonio que te lo habrá contado, él fue abusado sexualmente. Entonces él, al tener ya una familia con hijos chiquitos, dice, bueno, me voy a México, porque México es un país que, dentro de todos sus problemas, es un país conservador. Y bueno, me vengo aquí, fundo mi empresa acá y esa fue la intención realmente de él, venir aquí a México. Cuando él se da cuenta que en México también hay un tema de trata de personas, que empieza a crecer, que empieza el tema de pornografía infantil, entonces él de plano dijo, pues hay que tomar cartas en el asunto respecto a esto. Yo soy soy abogado de profesión en materia migratoria. Entonces, bueno, yo le llevé, desde que él llega a México, le llevé su documentación. Cuando él llega a México, me platica su intención de su empresa y todo, y así lo llevamos por mucho tiempo, hasta que viene la inquietud del tema de trata de personas. En ese tiempo yo trabajaba con inmigrantes indocumentados dentro de mi parte social de mi carrera, y él me invita y me dice, oye, pues hagamos algo, esta problemática está creciendo, ¿cómo ves? Y dije, pues adelante, yo encantada de hacer algo. No entendía en ese tiempo, tengo que decir la verdad, no entendía realmente qué era la trata de personas. Ya vamos para 6 años. qué padre. Éramos para 6 años. No entendía lo que era realmente la trata de personas. Sin embargo, era como... Sí me inquietó porque cuando me empezó a decir de pornografía, de los abusos sexuales, de lo que estaba pasando en su país de origen y que ahora pues pareciera como que lo venía persiguiendo acá, dije, bueno, por supuesto, cuenta conmigo en lo que yo pueda servirte. Yo ya trabajaba con migrantes indocumentados y sí veíamos que muchos de los migrantes que llegaban a frontera sur no llegaban a frontera norte. Y pensábamos, ¿dónde se quedaron? ¿Qué pasó? Entonces me hizo todo el sentido cuando él me platica el tema de las redes, de la trata, como, o sea, y fue como, la verdad, me abrió los ojos y empezamos este proyecto. Fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando platiqué con Benny, pues es lo que todos sabemos y siempre lo mencionamos, porque él me decía justo esto, que cuando él sufrió este abuso, siendo niño, justo había sido por parte de un maestro que era el encantador de la colonia, ¿no? Y entonces estas cosas son muy interesantes, es muy interesante resaltarlas porque verdaderamente siempre pensamos que a la gente que le pasa, le pasó porque no lo querían, no lo cuidaron, quién sabe cuántas cosas nos hacemos a la idea y realmente no nos damos cuenta que este tipo de personas, abusadores, tratantes, en general yo creo que los delincuentes, ¿no? Es como los que hacen fraudes, se los hacen a veces hasta los empresarios más listos del planeta y lo logran. ¿Por qué? Porque tienen esa habilidad de ser, parecer muy confiables, de parecer muy agradables, de parecer, de decir, bueno, se ve esta persona, bueno, que puedo depositar toda mi confianza. Y entonces es un tema interesante porque... los papás llegamos a depositar confianza en este tipo de personas justo por eso, ¿no? Por cómo ellos te hacen sentir esta confiabilidad. Entonces eso se me hizo súper importante y que haya podido llevarlo para bien. Y luego juntarse contigo, que estás en el tema, como bien decías, de migración, que realmente, como bien dices, ahora estamos viendo la enorme cantidad de migrantes. Pues que son, bueno, yo creo que todos están absolutamente expuestos y mujeres y niños es una cosa casi terrible de sales pero no llegas, ¿no? O sea... Sí, esa es la parte interesante que como bien dices, no es un tema de pobreza, no le pasa nada más a la gente pobre, ni le pasa a la gente a determinado grupo, sino es un tema que le pasa a muchísima gente. Y si hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, gente inclusive de un poder adquisitivo bien estable. ¿Por qué? Porque a lo mejor un tema de soledad en su casa, a lo mejor un tema de exceso de confianza, a lo mejor de una nana o hacia un chofer o hacia alguna persona que esté a cargo de sus hijos. Por eso es que no es el tema de migración, o sea, los migrantes también, por el simple hecho de ser migrantes, también es un grupo vulnerable, los adultos mayores. Entonces, si vemos esta gama de personas a las que les puede pasar, bueno, es que nos puede pasar a todos. O sea, la realidad es que nos puede pasar a todos y por eso la importancia de Pozo de Vida nace, como te comentaba, desde la necesidad de albergar a víctimas de trata. Ahora sí tuvimos que poner como un patrón prácticamente de a quiénes íbamos a atender, porque también no podemos atender a toda la población de trata, porque sería como una locura realmente, porque si queremos hacer un trabajo bien lo tenemos que hacer con un grupo y a lo mejor ya más adelante pudiéramos expandirnos, o sea, hacerlo de diferente manera. Nosotros atendemos víctimas menores de edad de 9 a 18 años. Y a raíz de fundar el refugio como asociación, después vienen creciendo otros proyectos. Y entonces nos dimos cuenta que dentro de esos proyectos había que darle continuidad a esas niñas. ¿Por qué? Porque no podíamos, ok, ya terminaste tu proceso, si no tienes ninguna red de apoyo, como en algunos casos es la familia o alguna amiga o algún conocido que te pueda seguir apoyando en el tema de trata, de pronto pues nos vimos en la necesidad de decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces, pues... Si no, al final vuelve a salir vulnerable, ¿no? Exacto. Aunque ya haya llevado un proceso de estabilidad, pues... Si no tienen armas para salir adelante, muchas veces vuelven a ser. Y además es como que sí se queda ese patrón, ¿no? O sea, como que aunque no sea algo que hayas vivido en tu casa, y solo lo has vivido en ese tema, pero si aparte lo viviste en tu casa, pues entonces realmente es ahora sí que no sé si es una buena comparación, ¿no? Pero es como cuando eres alcohólico, que necesitas siempre estar consciente de que tienes un patrón para poder realmente, siempre necesitas estar como agarrado de algo para no irte para atrás, ¿no? Claro. Y creo que en una víctima de trata de personas, y creo que tiene que ver también con la edad, con el tipo de explotación, ¿no? Obviamente, sobre todo en explotación sexual, etcétera. Pues sí es algo como que hay que estar luchando todos los días y estar muy consciente de que hay algún patrón en tu cabeza que se pudiera repetir si no lo haces totalmente consciente y si no tienes armas para salir adelante después, ¿no? Sí, claro, y que lo que buscamos con lo que, bueno, con la segunda etapa de la asociación fue una casa transitoria. Nosotros llamamos casa transitoria a esa continuidad de darle el apoyo a estas sobrevivientes, porque ya no son víctimas, sino ya sobrevivieron al tema que traían, y al día de hoy necesitan, como dices bien, herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues son estudios, a lo mejor algunas fuentes de empleo, porque igual muchas niñas dicen, bueno, yo quiero estudiar, ¿no? O a lo mejor alguna diga, bueno, no, la verdad es que yo quería trabajar desde antes porque no me gusta la escuela y lo que quiero es trabajar y soy hábil en determinada cosa. Entonces ahí es donde nos entra casa transitoria, donde les apoyamos a sus sueños realmente, ¿no? Porque creo estamos seguros de que no todos son para hacer algo determinado, ¿no? Tenemos una variedad de gente en donde dice, pues yo quiero realmente estudiar repostería, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Casa de Refugio tenemos un taller de repostería en donde de pronto las niñas se enganchan impresionantemente y dicen, yo quiero o sea, a mí me encanta la repostería y yo de aquí soy y ya. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos los contactos necesarios para que ella estudie repostería, si esa es su intención, y posteriormente pueda abrir su propio negocio, ¿no? Y por qué no dar trabajo a otras chicas que vienen también, a lo mejor de un tema similar o de una violencia igual física, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema muy difícil, ¿no? Que conlleva muchísimas cosas. Nosotros les hemos platicado ya en el programa en muchas ocasiones que hay muchas formas de explotación, que la ley contra la trata contra los delitos en materia de trata de personas, pues que castiga, ¿no? Y que por fortuna tiene previstos como, por supuesto, la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, pero también un tema al que nos hemos acostumbrado todos los días a ver, que es el de la mendicidad forzosa, porque finalmente yo creo que debe de ser como en la prostitución o en la explotación de la prostitución ajena, que ya difícilmente puedes actuar en solitario, ¿no? O sea, siempre va a haber una red que te va a agarrar. Entonces, me imagino que así básicamente es como está funcionando la mendicidad en nuestro país, ¿no? No es como que yo me puse solito, porque tarde o temprano te va a agarrar una mafia, te va a agarrar una red o te va a agarrar alguien, te vas a decir, si quieres seguir en esta calle, me tienes que dar un dinero, ¿no? Y no vamos muy lejos, vemos también, por ejemplo, no sé si supiste el caso de ahí del puente de Tasqueña, o sea, son niñas que a lo mejor estaban en situación de calle, y como estaban en situación de calle, ¿por qué? Porque obviamente dentro de sus familias había una desintegración familiar, las niñas salen, están en situación de calle, hasta ahí están, digamos, dentro de lo normal, situación de calle. Las empiezan a captar y les dan el tema de drogas y le dicen, bueno, pues mira, drógate para que pues te olvides de tus problemas, y posterior las empiezan a prostituir. Entonces son niñas víctimas de trata en explotación sexual, pero porque vienen de un tema de situación de calle, y posteriormente, bueno, no solo es explotación sexual, sino mendicidad forzada. ¿Por qué? Porque significa, ¿qué significa estar en la calle? Significa que necesita, que no solo vas a estar en la calle, sino que vas a cooperar con los que estamos aquí. ¿De qué manera? Bueno, pues para tener un espacio en donde dormir, abajo de un puente o un tapete donde dormir, pues le tienes que entrar con algo de dinero, y entonces o te vas a mendigar o te vas a prostituir o haz lo que quieras, o yo te llevo a prostituir. Entonces, bueno, es una serie de factores que te llevan a la trata. Y posterior, bueno, es una avalancha de problemas impresionante, porque nosotros hemos atendido víctimas de trata en explotación sexual y en mendicidad forzada, y algunas no traen el tema de adicciones, pero cuando lo traen, es una problemática. Pero aparte, cuando ellas dicen, bueno, es que yo toda la vida viví en la calle porque no quería que mis padres me dijeran lo que tengo que hacer, entonces la metes a un refugio y lo primero que quiere hacer es salir corriendo. Aunque tú les estás explicando que le estás dando ese soporte y ese apoyo para que puedan salir de esa situación, ¿no? Entonces, digo, es un factor social impresionantemente problemático. Sí, porque además uno puede decir, ay, bueno, si ya te estoy dando la oportunidad, pero claro, si tú te haces un chip en tu cabeza donde fuiste, donde a lo mejor no tuviste ese entendimiento desde pequeño, pues difícilmente lo vas a comprender más adelante, ¿no? Es un proceso largo y además es un proceso difícil, aunque no estén tan, ahora sí que tan emproblemadas, veo que es difícil, ¿no? Es difícil para las chicas estar en esta situación, en un refugio. Tardan un tiempo en entender la gran cantidad de beneficios que estar ahí les va a traer, ¿no? Y, claro. Y la verdad que yo creo que más si están en situación de calle, ¿no? Que ya están como acostumbrados a esa situación, que uno lo pensaría imposible, increíble, pero se acostumbran a esa situación. Es un modo natural de vivir. Sí, y salirse de eso se les hace. Y ahora hay situación de calle, y platicaba con algunas organizaciones que se dedican al tema de situación de calle, de niños en situación de calle. Y ellos me decían, es que los niños en situación de calle es los que salen de su casa, que tuvieron un hogar, pero salieron de su casa y dijeron, bueno, yo aquí voy a hacer lo que yo quiera, y que viven en la calle, y los que nacen en la calle. En la calle, claro. Entonces imagínate la problemática de los que nacen en la calle, ¿no? Porque hemos visto, pues obviamente al que limpia el parabrisas, a la que anda vendiendo chicles con el niñito, y ese niñito nunca ha tenido un hogar, no sabe qué es una casa exactamente. Eso es terrible, porque luego viene el problema de que obviamente no tienen papeles, entonces pues sí, nadie va a reclamar por ellos, nadie, o sea, puedes hacer lo que se te dé tu gana, ¿no? Sí, es claro. Una cosa terrible. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, regresamos a seguir platicando con Ileana Rubalcaba sobre este tema tan interesante y toda la labor que hace Pozo de Vida, y la casa transitoria también es de Pozo de Vida. Sí, pero sí. Se llama igual, o tiene un nombre diferente. ¿No? Sí, tenemos un nombre diferente, o sea, es que a cada proyecto le ponemos un nombre, claro. Por ejemplo, tenemos un proyecto de migración y le llamamos Dreams, okay. Entonces tenemos la casa de refugio que es, bueno, todo es Pozo de Vida, pero cada proyecto tiene un nombre. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a seguir platicando esto cuando regresemos, no se desconecten. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Y bueno, pues la verdad se me hace interesantísimo todo lo que estamos platicando con Ileana Rubalcaba de Pozo de Vida, todos los proyectos que ellos están llevando, que como platicábamos, uno de los pocos refugios que hay en el país, que creo que pues realmente nos caben en una mano, ¿no? Los refugios que hay en este país. Pero, y además a mí, como tú dices, un refugio tiene que tener como un patrón, ¿no? ¿No? Como tú dices, no puedes recibir a toda la población por causas lógicas, ¿no? Pero qué complicado, ¿no? Porque yo pienso, ahorita que me decías que reciben de 9 a 18, por ejemplo, cuando son más pequeñitos, porque obviamente los hay, ¿qué pasa con esa gente? Es súper complicado, fíjate, ¿no? Fíjate que nosotros nos hemos visto la necesidad también de pronto decir, bueno, por excepción, vamos a recibir porque hemos tenido hasta, bueno, una chica que rescató una bebé, que era su sobrina, y entonces, bueno, la niña no fue víctima de trata, sin embargo, bueno, venía como que con el paquete, porque nos decía la niña, es que si la dejo, le va a pasar lo mismo que me pasó a mí durante años, ¿no? Entonces dijimos, pues sí, tráela, y adaptamos un espacio en donde tuviera como su área de juegos, y bueno, fue muy interesante tener una bebé en el refugio, porque todas querían como agarrar a su muñeca en el refugio, ¿no? Entonces, bueno, al final terminamos, se dio en adopción y el DIF la requirió, y yo tengo la plena confianza de que ya ahorita está en manos de una familia, ¿no? De una familia que la quiera, porque realmente la chica no se podía ser responsable. Nosotros, ¿era su mamá? Era su sobrina, porque la mamá pues prácticamente se desentendió de ella, y quien las abusaba era su padrastro. Entonces realmente ahí es donde nosotros dijimos, bueno, no podemos decir, no, la niña no. Entonces no, la trajimos, estuvo con nosotros un tiempo, y nosotros a la procuraduría le dijimos, bueno, o sea, estamos apoyando a la chica que está en un proceso de contención, y de ahí vamos a apoyarla también a la chiquita, ¿no? Y entonces la procuraduría muy así como no queriendo la cosa, dijo, bueno, yo confío en ustedes, vieron el espacio, vieron que podíamos hacerlo, y digamos que nos la prestaron un tiempo en lo que ellos buscaban un espacio para que la niña fuera adoptada. Entonces, bueno, tenemos que trabajar, como te podrás dar cuenta, tenemos que trabajar en red, ¿no? No solo trabajar, o sea, nosotros no hacemos todo, nos hacemos de otras organizaciones que también se dedican, por ejemplo, si hay un tema de adicción y hay otra organización que tiene y que ve específicamente el tema de adicciones. Claro, pues puedes juntar a las chicas sin adicciones con las chicas con adicciones. Son casos totalmente distintos y que pueden terminar permeando negativamente en las chicas que no tienen adicciones, ¿no? Sí. Eso es súper complicado. Entonces, algo que hacemos justamente es pues apoyarnos con otras organizaciones que tengan de alguna manera como más especialidad en cuanto al, por ejemplo, en el tema de las adicciones. Ahora, Pozo de Vida también, cuando vemos la situación de las víctimas de trata, dijimos, bueno, pues no podemos nada más atender a las víctimas, ¿no? Entonces quisimos irnos hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y fue cuando vimos la necesidad de tener un programa de prevención. Dijimos, no, bueno, no podemos tener una capacidad de un refugio gigante. Tampoco creo que es lo mejor tener refugios por todos lados. Entonces, ¿por qué no irnos a la problemática? ¿Cuál es la raíz de la problemática? Bueno, el tema de prevención. Entonces, generó, junto con otra organización que se llama Operación Bendición, un programa de prevención, y que nosotros le llamamos uno a uno, porque si estamos convencidos de que uno a uno es como podemos ir haciendo el cambio y generando el cambio en los chicos y en los adolescentes para que entiendan que lo que se está pasando. Entonces empezamos también con esa, ese es otro programa de Pozo de Vida, el tema de la prevención. ¿Cómo funciona? O sea, van a donde la escuela, pero a las escuelas y hablan uno a uno, ¿o cómo? Sí, tenemos un programa que es un kit. Y ese kit son videos interactivos, y hay dos chicos que son, cada parte de la sociedad tiene, bueno, cada ¿cómo se dice? Proyecto tiene un líder, tiene unos líderes, y esos líderes son los encargados de llevar a cabo ese proyecto. En este caso, pues, tenemos a unos chicos que se llaman Oscar y Kat. Ellos son los que van directamente a escuelas, ellos tienen un mismo equipo, un equipo de trabajo así bajo de ellos también, y ellos van a escuelas, se han generado campañas de sensibilización y prevención. Ahorita, por ejemplo, tenemos una campaña con CNDH el día 9, vamos a estar en el Monumento a la Revolución, en donde lo que queremos hacer, más allá de tener como la típica plática que el día 9 es el día contra la esclavitud, contra la trata, el Día Internacional, lo que queremos hacer es no hacer como lo que siempre se hace, ¿no? Una conferencia bonita y buenos ponentes y todo, sino queremos hacer realmente un movimiento en redes. Por eso es que estamos como sede en el Monumento a la Revolución. Vamos a tener ahí un grupo que va a tocar, vamos a tener actividades ahí mismo en el Monumento a la Revolución. Y lo que les estamos pidiendo a toda la gente es que suban un pequeño videíto o algún spot o algo que digan por qué estoy en contra de la trata, ¿no? Y esto lo estamos haciendo pues con artistas, con activistas y con gente común y corriente. Y lo que queremos hacer es justamente que la gente vea que la trata existe y que todos podemos hacer algo desde donde estemos. No necesariamente tiene que ser aquí en la Ciudad de México. Este movimiento también ahorita lo tenemos en Tijuana. En Tijuana va a haber gente que también va a estar allá en cierto espacio y va a invitar a la gente a decir, bueno, ¿sabes lo que es la trata? ¿Por qué dices no la trata? Y bueno, queremos hacer un movimiento en redes sociales. Wow, está de verdad increíble. Porque como dices, realmente son tantas aristas, tantas vertientes, tantas cosas, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque además uno piensa, yo creo que la mayoría de las personas que conocemos oyen trata de personas y dicen, o sea, tu tema así como que no sé ni de... Lo ven lejos de tu realidad, de su como realidad. Como si dijeras, ¿no? ¿Sabes qué? Bombas atómicas, así de, ¿eso qué? ¿Eso pasa cuándo? ¿No? Pasó en China hace mucho tiempo. O sea, ¿no? Eso es de otro mundo, de otra era, y no, eso no existe, y no, aquí en México no hay, y en mi familia menos. Entonces, es algo que no hemos entendido que realmente tiene que ver con todos, porque además una persona que aunque esté tan lejana de nosotros, supongamos que la persona más lejana que no tiene nada que ver con nosotros, al final lo que pase... En esas personas va dando vueltas, va circulando, va creciendo y termina permeando y se va acercando cada vez a nuestras familias. Por un lado, por otro, el tan sonado tema, pero verdaderamente importante, de las redes sociales, donde estamos viendo y no nos damos cuenta que estamos viendo todo el tiempo jovencitas desaparecidas, que por supuesto, como están desaparecidas, no lo sabemos, pero que hay una... pues posibilidad enorme de que hayan sido enganchadas para alguna red de trata de personas o en alguna situación complicada, como ahora estuvimos viendo el caso de seguramente te acordarás de ella, de... ¿se me fue el nombre? De Siama, ¿no? Que Siama desapareció un año. Yo conocí a su mami cuando estaba buscando a Siama. Normalmente ella o su abuelita de Siama, o sea, la mamá de Siama o su abuelita, iban conmigo a las abiertas a dar su testimonio, etc. Y apareció y resulta que esta chica realmente fue enganchada por... Conoció a un chico por el Xbox, que luego a través del Xbox se empezaron a contactar de tal manera que terminaron siendo amigos en Facebook, y después ya sabía dónde vivía, y entonces él la convenció de que la ayudara a buscar a su papá biológico, y entonces ella le cree que lo está ayudando y que son amigos, y termina pues literalmente secuestrándola y en una situación... Como suele ser la trata de personas, de llevarla de una cosa a otra, de una cosa a otra, hasta que cuando se dio cuenta estaba atoradísima. Más de un año estuvo ahí hasta que logró escapar. Y hoy en día, después de varios meses de aparecer, de que ya, bueno, de que ella pudo regresar a su casa, porque ella justamente apareció el 5 de diciembre, porque es el día que yo tenía una presentación de Alas Abiertas y ella y su abuelita iba a ir y no llegó. Y después supimos que no llegó porque justo había aparecido Siama. Pero hasta ahorita es cuando Siama está teniendo el valor de denunciar y de estar dando declaraciones y todo, porque tiene más de 150 amenazas horribles que ella ha denunciado y que han salido públicas, por eso me atrevo a decirlo, de cosas horribles que él le amenaza y le sigue amenazando su teléfono y le sigue diciendo para amedrentarle de una manera horrible para que regrese, ¿no? Entonces, estas cosas, pues se llama que no, ni es de la sierra, ni vamos, no, es de una familia común y corriente. Entonces, verdaderamente que estas cosas se acercan cada vez más a nosotros, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Este chico tenía, según lo que se llama cuenta, tiene una red, bueno, no una red, sino trabaja en solitario, pero apoyado con su mamá. Imagínate, su mamá le apoya en todo lo que él hace y él dice que se la pasa subiendo y haciendo cosas ahí en internet rarísimas y subiendo fotos de niñas y no sé, bueno, de adolescentes, etcétera. Entonces este tema, aunque lo llegamos a tomar a la ligera, el de las redes sociales, porque es muy platicado, realmente es gravísimo, porque sí, Siama apareció, ¿cuántas no han aparecido? Y no sabemos si van a aparecer, eso es terrible, ¿no? Sí, y es una manera de enganchar a las chicas muy fácilmente por redes sociales, ¿no? Platicábamos con la gente de cibernética, de seguridad pública de cibernética, y nos decían, es que nos enseñaron las estadísticas, o sea, cuánta gente han agarrado, cómo la han agarrado, y nos decía el encargado que es impresionante cómo, o sea, pueden estar operando desde China con una red y cómo pueden estar, o sea, captándolas aquí en México, pero que desde, están en otros países, obviamente, pero las están captando, y es por eso que otra vez esto es un delito internacional. ¿Por qué? Porque, transnacional. ¿Por qué? Porque, o sea, va más allá de una simple frontera. En cuanto a lo que es la situación virtual o la, en el tema de redes, pues estamos hablando de que desde aquí tú puedes enganchar a una niña en Sudamérica y llevarla hasta los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente todo a través de la red. Por eso la importancia de otra vez hacer una campaña de prevención, que los chicos realmente sepan qué bueno que existen las redes sociales, pero usarlas de una manera sabia, no usarlas para que se te, prácticamente en tu perjuicio, ¿no? Sino buscarlas de una manera sabia. Claro, porque como casi todas las cosas en la vida, bien usadas son una maravilla, porque las redes sociales son una maravilla si las sabes usar, pero a veces hasta los adultos hacemos tonterías en las redes sociales, pues como adolescente más, ¿no? En alguna ocasión te escuchaba en tu testimonio, ¿no? Que decías cuántas personas tenemos en Facebook y realmente no las conocemos o no las conocemos, y de pronto dices, ay, lo voy a dar clic porque es amigo del amigo del amigo del amigo, ¿no? Y dices, bueno, es de confianza. Mira, se ve pero, bien, o sea, se ve buena onda, ¿no? Pero, se ve gente pero decente. Bien dices, sí, como adultos lo hacemos, o sea, como adolescentes, bueno, mucho más, ¿no? Y más ahorita en el tema que la adolescencia lo que quieren es pues tener, verdad, tener sí, ¿no? Y aparte platicas con los adolescentes y lo que quieren es que su página o su Facebook tenga 1,000 seguidores, que tenga 1,000 likes, que sean famosos, que los conozcan en redes, que sean como las cabecitas de su escuela, ¿no? Y eso es un tema de autoestima. Y otra vez es cuando esta parte de autoestima también la atacamos mucho en el tema de prevención, porque es como quiérete a ti mismo, o sea, ve lo que te puede pasar. Y esta vertiente de prevención es que nos hemos abocado mucho, trabajamos también con Policía Cibernética, con Consejo Ciudadano, porque sí estamos, de verdad, estamos súper conscientes de que si atacamos esta problemática, entonces ya no vamos a tener gente en el refugio, que esa es nuestra... Claro, sería lo maravilloso. Nuestra intención, y desde el principio fue así como que... Pero bueno, o sea, creemos que sí se puede lograr, ¿no? Sí. Es que luego todavía hay un paso antes, ¿no? Yo creo que, o digamos que lo que yo veo a futuro como una parte importante dentro de lo que todos que estamos en esta lucha, pues debemos contemplar, es que, pues yo lo veo con Alas Abiertas, yo digo, si un chavo está en rollos de que verdaderamente su familia es disfuncional o una chava, y con este rollo de necesito el amor, necesito el dinero, lo que sea, Uh-huh. O sea, yo le puedo pasar 600 veces de salas abiertas y 4,000 conferencias, que de todos modos muy probablemente va a caer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está en una situación de todos modos donde tiene un vacío que quiere llenar. A lo mejor claro. Es más fácil cubrir uh-huh. esta, con esta prevención, cubrimos más la zona medianamente funcional. Uh-huh. Pero cuando verdaderamente una disfuncionalidad más grande, ¿no? O sea, esos patrones que a veces ni aunque seas consciente los puedes controlar y estas cosas. Entonces, creo que todavía se puede ir más atrás en el tema de prevención y decir, bueno, verdaderamente sanar el entorno familiar desde como sí. dice esa frase, sana la madre, sanas los hijos, ¿no? Claro. Entonces, desde que tú sanas a la mamá, que tú sanas al papá, si es que está... Y de verdad buscar el valor de los padres, que ellos son los primeros en sanar para que estén juntos o estén separados, ellos transmitan ese amor y esa llenura a sus hijos y ese cuidado, y de todos modos van a ser vulnerables. Pero se va a reducir su verbo. Se baja un poco el nivel, ¿no? Sí, se baja un poco. Se baja muchísimo, sí. ¿no? Y como bien dices, hablando de esa parte, Pozo de Vida también tiene otro programa en el tema de migración. Porque el programa se llama Dreams, entramos a estaciones migratorias y justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahí lo que hacemos es detectar víctimas de trata. El Instituto Nacional de Migración nos ha dado esta apertura, ha confiado en nosotros para poder entrar a estaciones migratorias, detectar víctimas de trata, empoderarlas de ser el caso, o por lo menos si ellas no quieren denunciar, pero nosotros sabemos que son víctimas de trata, bueno, hacer como explicarles todo lo que son los riesgos que conlleva el hecho de migrar hacia otro país, ¿no? Y más de manera indocumentada. Y muchos de ellos, muchos en estaciones migratorias, hemos detectado que son víctimas de trata, pero me dicen, ¿sabes qué? No vamos a denunciar. Y finalmente ya queremos que nos vuelvan a nuestro país, porque nos vamos a volver a regresar, ¿no? Entonces dices, bueno... Ok, si te vas a volver a regresar, y entonces es increíble cómo los agentes de migración están en un lado y pues los líderes están por otro diciéndole, pues si regresa, más tengan cuidado, hagan esto, hagan lo otro. Entonces suena como bien es que raro. Es difícil, pero decirle no lo hagas, ¿no? Cuando exacto. sabes que lo van a hacer, lo van a hacer porque están desesperados, ¿no? Eso es exacto. lo triste, que esto viene generalmente, a menos que verdaderamente haya sido... enganchado en alguna de otras de las formas en las que hemos platicado, sí generalmente viene de una desesperación en tu vida, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya venimos al último bloque del programa y pues muy interesante la verdad este tema, y que seguramente si ustedes nos han estado oyendo se han dado cuenta que nos compete a todos, no es trata de personas la cosa más rara del mundo, trata de personas suena raro. Pero espero que poco a poco sea un término familiar, porque así nos vamos a poder cuidar mucho mejor. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos con Ileana Rubalcaba de Pozo de Vida y esto es Con la Trata No Se Trata en el Punto Crítico. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Bueno, ya estamos de regreso y, pues estaba yo platicando en el Inter con Ileana con respecto a que ya nos prometió que va a traernos a más gente padrísima de Pozo de Vida que nos va a poder platicar todavía más. Ahorita estamos haciendo como un así como un general de tantos proyectos que tiene Pozo de Vida, pero nos vamos a ir desmenuzando poco a poco porque está súper interesante. Hablábamos también de lo de Brasil, que me impresionaba ver las estadísticas, que a cada atleta le va a tocar un promedio de 40 condones al día. Imagínate lo que están pensando o lo que están proponiendo, ¿no? Con esa... Claro, porque, ok, yo te voy de acuerdo que digas, bueno, o sea, no sé, tengan a la mano, no sé, pero 40 días. Yo además me pregunto, en buena onda, ¿a qué van? Porque además no quiero parecer muy moralista ni nada, pero también, si tú vas a las Olimpiadas... que requiere un esfuerzo físico, yo creo que importante es que días que vas a estar, te concentres, por amor de Dios. Y además es una cosa terrible porque finalmente estás propiciando delitos como la trata de personas y que además lo triste es que pues cada vez vemos en este tema que son agredidos personas cada vez más y más y más pequeñitos, ¿no? Pequeñitas, y eso es muy lamentable. Fíjate que justo cuando veía estas noticias vi el caso de una chica que fue abusada en una favela, como le llaman allá las colonias, creo que por 30 hombres al mismo tiempo, pero lo peor de todo es que le tomaron el video y lo subieron ellos mismos. Y entonces la gente, en lugar de decir desgraciados, o sea, la gente en Brasil la ofendía a ella. Y entonces tú te quedas, ¿qué nivel de enfermedad podemos llegar a tener? Que no solamente haces una violación masiva, sino luego la subes a internet tú mismo. Y luego la gente, la sociedad, en lugar de ofenderse por este acto, empieza a hacer comentarios burlones y ofensivos a la chica, ¿no? Entonces estamos en una situación ya de descomposición de los valores terrible y también es una parte donde todos los proyectos que abarcan ustedes están pues trabajando, ¿no? Sí, de hecho el fundador, o sea, Pozo de Vida es una organización que nace aquí en México, ahorita, bueno, tenemos también Pozo de Vida a los Estados Unidos. Y el fundador tiene otra organización que trabaja a nivel internacional, porque otra vez vimos la necesidad de trabajar a nivel internacional, que se llama 27 millones. Y es por eso que nos llaman en el sentido de poder prevenir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando esto se convierte en un turismo sexual. Ahorita estamos muy alertados por el tema Brasil, porque tú sabes que ya como país está muy hipersexualizado de entrada. Segundo, hay una generación de violencia muy fuerte ahorita en Brasil en contra de la mujer. Brasil sabemos y culturalmente ellos tienen un matriarcado, Brasil. Entonces, porque no sé si sepas que, por ejemplo, aquí llevamos primero el apellido paterno. allá en Brasil llevan primero el materno. O sea, vale sí. más que aparentemente el papá. Pero ahorita eso, esa situación cultural se está como revirtiendo, como si justamente lo que estás diciendo, como si quisieran, como la mujer es la mala. O sea, por mucho tiempo fue como la mujer la que estaba en con un estatus. Sí. Y ahora está totalmente, se está cambiando. Y esa es la parte que impresiona, porque como bien dices, o sea, ¿cómo es posible que en vez de que la sociedad se ofenda, que más bien diga, ay, esta muchacha, o que casi se burle de ella, ¿no? Y ahorita, no sé si has visto en redes sociales, hay un movimiento muy fuerte que están haciendo las mujeres en contra de la violencia hacia ellas. Inclusive acaban de poner en la playa muchas pantaletas con sangre, que decían no a la violencia, al abuso sexual, no a la violencia física. Entonces está realmente, es como una bomba de tiempo que se está haciendo ahí en Brasil, por lo cual pues sentimos la necesidad de poder apoyar ahí. Ahí 27 millones tiene una, como una cónsul, se puede decir, que trabaja directamente con la Comisión de Derechos Humanos, y lo que platicábamos en aquel tiempo, que estamos haciendo un puente con la Comisión de Derechos Humanos de aquí para generar un tema de prevención en los Juegos Olímpicos. Guau, wow, es impresionante. A ver, el pozo, ¿cómo es la página de Pozo de Vida? elpozodevida.org.mx. elpozodevida.org.mx, ahí podemos ver sí. pues, los programas que ustedes tienen. Exacto. Y aparte la página en la página es un mapa de lo que hacemos, que son los proyectos que tenemos y lo que estamos haciendo y lo que requerimos también en caso de que te quieras sumar, ya sea apoyándonos económicamente, ya sea apoyándonos con actividades, ya sea sumarte de una o de otra manera en el tema de prevención. Ahí nos han escrito en la página, nos ha escrito gente que dice, bueno, en mi entorno hay 3 escuelas y yo quiero que vengan a dar capacitación y prevención en esas escuelas. Entonces ya dependiendo de cada petición, bueno, se dirige hacia el programa necesario. Ahorita, por ejemplo, en el tema de prevención estamos ya en 2 estados, en el tema de migración estamos en 4. Entonces, bueno, estamos como abriendo ese abanico, ¿no? Y obviamente, pues sí necesitamos gente. Por ejemplo, ahorita nos acaban de decir, bueno, ¿por qué no van a Puebla? ¿No? Puebla también tiene una problemática, pero tenemos que encontrar también gente comprometida en Puebla, un equipo de trabajo en Puebla en el tema de migración, porque es la parte que se está abriendo ahí, ¿no? Entonces, lo que requerimos es justamente tener equipos y redes en diferentes partes de la República, ¿no? Porque no lo podemos hacer todos nosotros. Claro, está impresionante. Oye, ¿y la página, y 27 millones tiene página en español? 27 millones tiene página en español. No, está en inglés, perdóname, está en inglés. ¿Verdad? 27 millones está en inglés porque abarca más el tema internacional. Sí, y bueno. Internacional. Ok, perfecto. Bueno, pues la verdad es que hay muchísimo que hacer, como tú dices, y lo padre es que, bueno, pues las asociaciones estemos trabajando juntas y además en colaboración con tantas instituciones gubernamentales que, claro, si bien hay mucho todavía por hacer, pues se han estado sumando, ¿no? Fíjate, hace rato te iba a preguntar con respecto a lo de la policía cibernética. A mí me sorprende mucho, puede ser el tema de un programa, hasta dónde ellos tienen margen de acción. O sea, por ejemplo, mis preguntas así como ciudadanas serían, que obviamente muy probablemente no me las puedes responder tú, a lo mejor serían más que los pudieran responder ellos, pero a ver tú cómo lo ves. Por ejemplo, si somos, yo estaba viendo estadísticas que dicen que somos primer y segundo lugar en pornografía, en distribución y producción de pornografía infantil. Me imagino que gran parte de esa pornografía está en la web. La policía cibernética, ¿qué está haciendo ahí? Y otra cosa que a mí me sorprende mucho es este caso muy reciente de los de esta página web, que no voy a decir su nombre para que no vaya a haber un malintencionado que la busque, porque es increíble, increíble, que se hace un anuncio así con bombo y platillo de que se les de que se ha detectado esta red de unas personas que conseguían fotos de jóvenes pues de manera romántica, digamos, totalmente sin ropa, totalmente pues en situaciones eróticas, y las suben a la web, a una página en específico. Esa página, después las chicas son extorsionadas si es que quieren bajar sus fotos, pero Resulta que de más de 100 niñas que están ahí, porque además le ponían, no todas son menores de edad, pero hay varias menores, hay muchas menores, pero además ponían la escuela y los datos y todo donde iban las chicas. Solamente dos denuncian de tantas chicas, ¿no? Tienen el valor, porque ahora imagínate decirle a tu papá, ¿sabes qué? Estoy en la red, ¿no? Estoy en la red totalmente sin ropa. O sea, debe ser un proceso muy difícil, pero tuvieron el valor. Eso a mí me asombra. No, es asombroso el valor que tienen estas niñas, porque otra vez lo que te decía es que lo que tú quieres a esa edad es ser popular. Lo que tú quieres a esa edad es que no te tachen de N cosas, ¿no? Como en este caso, estas chiquitas, seguramente, bueno, tienen una muy buena relación o alguien las está aconsejando bien, y por lo cual pudieron y tuvieron el valor de denunciar, porque cuántas de ellas se quedan ahí a la mitad. Fíjate que a mí me invitaron ahí a la policía cibernética y me pareció, bueno, fabuloso lo que están haciendo. Es que ellos van siguiendo, por ejemplo, van monitoreando en las redes qué es lo que están subiendo ciertas páginas. O bueno, nosotros también podemos hacer esa denuncia, y lo que ellos van buscando los como los enrutadores hacia dónde van, ¿no? A veces sí me han dicho, es complicado, porque por ejemplo en una casa puede haber una computadora que vivan 7 personas y quién usa la computadora, ¿no? Hacia quién vamos, hacia quién nos referimos. Sin embargo, sí se han detenido a muchas, se han cancelado muchas páginas de estas de pornografía infantil, y sí se han agarrado a delincuentes cibernéticos que se dedican al tema de la pornografía, y nos enseñaron ahí, nos dieron cifras y nos enseñaron inclusive los fulanitos, nos comentaban que por ejemplo ellos, para ellos es muy importante cuando ven una página de pornografía infantil, las características de las niñas, dice, porque a lo mejor estamos hablando que otra vez es una página a lo mejor en Brasil, pero la están publicando acá en México. Entonces, las características de la niña, o si son niñas muy blancas, son anglosajonas, ¿de dónde son, no? Entonces, ellos van buscando de esa manera. Por eso me pareció interesantísimo, que sí falta por hacer, yo creo que sí, pero de que sí están trabajando muy fuerte, sí lo están haciendo. Y yo creo que tenemos que también nosotros como sociedad prevenirles, ¿no?, a los chicos. Sí, que yo ahora siempre les digo, ¿saben qué? Chicas, no le manden fotos a sus novios. O sea, puede parecer en ese momento lo más romántico del mundo, claro, pero vas a terminar arriba en la web y todo el mundo te va a ver, y lo que tú, claro, le habías mandado solamente a tu novio, claro que ninguna de esas niñas se imaginó que su foto iba a terminar en una página web que todo el mundo puede entrar. Que además lo sorprendente es que la página web sigue arriba, o sea, claro, no, eso es la parte que deben de entender los chicos, y es lo que siempre les comentamos. Tienen que entender que todo lo que sube a Facebook, todo lo que sube a Twitter, ya no es de ustedes, es público, y como es público ya lo puede agarrar cualquiera y puedo hacer con tu foto lo que sea. Entonces, cuando les platicas esto a las chicas, como que se retraen, dicen, ¿es en serio? O sea, es que yo pensé, como que en su pequeño entendimiento dicen, nada más estamos él y yo, ¿no?, a través de una computadora. Entonces, bueno, sí es muy, nos parece importante, por eso trabajar con cibernética. Sí, qué interesante. Pues eso es materia para otro programa completo, porque es un tema interesantísimo. Ileana, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos pendiente la próxima semana, vamos a seguir hablando contigo y con más gente que forma parte de Pozo de Vida, que vamos a poder platicar de cosas muy interesantes. O sea que de una vez les avisamos que la semana que entra seguimos platicando de este tema, porque vale la pena. De verdad conocer a fondo, y si ustedes quieren ayudar, de verdad, únanse, busquen a Ileana, que también tienes tu Twitter y tu Facebook. ¿Cómo es, Ileana? El Facebook es Ileana Rubalcaba y el Twitter es Iggy Rubalcaba. Así nada. Nada, y tenemos también la página de, bueno, el Twitter de Pozo de Vida, @elpozodevida. Ajá, y también hay Facebook. Y también tenemos Facebook. Y no quiero perder la oportunidad para sí comprometerme contigo de traer a los otros equipos, liderazgos. Madrísimo, de equipos. Claro. Porque podemos ver que, o sea, otra vez, no toda la trata es igual para todos. Entonces podemos ver diferentes vertientes, y me encantaría que... Sería increíble. Otra vertiente que me encantaría también mostrarte es la de las chicas que estuvieron en situación de prostitución, y que ahora es un programa que nosotros le llamamos Nunayub, que es como un renacimiento de estas chicas que a lo mejor se quedaron, fueron víctimas de trata,